Siempre de noche se lo ve pasar y a todas las pibas se quiere chamar. bonita y me dijiste de Jerusa. Vamos a la esquina que tengo algo que te gusta. Reperseguida, acechando por las dudas. Estoy confiada, dame un beso que me gusta. Le estoy bien profundo, juntos volamos de este mundo. En una nube que jaraba la avenida, no seas tonta. Mira si va a venir la policía. Vaya desgracia mía, pintó la lancha y fuimos a parar a la comisaría. Después de ya casi 3 horas, cayó el botón, abrió la celda y dijo: vaya, vos entra, que por culpa de Ramón. Mira dónde fuiste a parar. Saber y que es el amor. you think things over. I'd rather read between the lines. Siempre hasta el fin. Mi corazón es te ofrezco es algo incondicional. Coronavirus le vamos a ganar.